muy muy agradecidos también por tenerlas acá presentes. Bueno, y ojalá sea lo que se espera. Eso. Muchísimas gracias. Y gracias porque yo siempre los escucho, porque la verdad que hasta en eso nos han ninguneado, porque no hay medios que te digan la verdad, como esta radio, las radios de Farco, de complejo, no sé cómo llamarlo. Sí, el Foro Argentino. Claro, y además en televisión lo único que se puede ver es el 5N, les guste o no les guste, porque es en el único lugar donde uno se entera de algo verdadero, de lo que está pasando, porque en otros canales no los pasan. Así que, porque desgraciadamente aquí tenemos un empresario que es medio como el de Clarín, así que... Están ahí. Sí, eso lo digo por mi cuenta, porque soy responsable de lo que digo, porque no solamente el capo de ese medio, sino el que tiene al lado Manzano, ¿qué podemos esperar de...? Entonces, bueno... hay que seguir luchando nomás, y estamos acostumbradas a que nos dieran palos y palos y palos, y entonces ahora ya nada nos hace mella. Nos han insultado tanto, nos han ninguneado tanto en todos lados, pero bueno, tuvimos mucha gente que nos acompañó siempre, porque nosotros al gobierno nunca le pedimos un peso, al gobierno de Mendoza. Hemos luchado, gracias, hemos podido conseguir algo gracias a la gente, que muchos nunca tuvieron ningún problema y nos ayudaban con una mensualidad. Con eso hacíamos los volantes, con ese dinero, y lo íbamos ahorrando, y así nos pudimos comprar un local acá en la calle 9 de Julio, que hace muchos años que no lo podemos ocupar nosotras, porque tiene mucha escalera, porque no tiene ascensor. Entonces, bueno, ahí... Y también fue ayuda de León Gieco, que también siempre venía a Mendoza y nos daba parte del recital que hacían acá. Una vuelta vino con Víctor Heredia también. Y así hemos ido juntando nosotros para lo nuestro. Al gobierno lo único que le pedimos en un principio, no solamente acá, sino las madres, donde había madres en todo el país, que formaron una comisión bicameral, porque en ese tiempo siempre se decía que todavía habían desaparecidos vivos en los lugares de los campos de concentración, y no lo formaron eso, formaron la Comisión de Derechos y Garantías, que no sirvió para nada, para lo que nosotros queríamos, porque cuando iban a algún lugar tenían que pedir permiso, en cambio con la comisión bicameral no, con la comisión bicameral podían ir tranquilamente y meterse en los lugares y ver si había alguien o no. Entonces, bueno, quedó esa comisión, que yo creo que hoy en día lo único que le causa a la provincia es gasto nada más, porque que yo sepa nunca le resolvió el problema a nadie. Así que bueno, así ha sido nuestra lucha, pero nunca aflojamos. Así es. Y somos todas, la mayoría somos amas de casa, que yo cuando me pasó esto no sabía ni siquiera quién estaba en el gobierno. Vivía metida en casa como ella, cocinando para la familia. Yo cosía, me hacía toda la ropa de los integrantes de la casa para ahorrar, y así. Y bueno, y me tocó salir a la calle. Yo en el año 2000, que nos quedamos sin nuestra... No, fue después, antes. En el 97, que nos quedamos sin nuestra presidenta, la única presidenta que hubo en Mendoza, que fue Elsa de Becerra, no sabía hablar, no podía hablar donde íbamos. Así que alguien me tenía que auxiliar. Y bueno, y después de a poco me fui acostumbrando a leer, que ni siquiera he sido lectora. Acostumbrando a leer, y después me acostumbré a hablar sin... así como estoy hablando ahora. Sin tener un libreto. Y bueno, con el corazón de María. Con el corazón. Y gracias a Dios que hemos podido hacerlo. Y lo vamos a seguir haciendo mientras podamos. Ahora estamos en la calle. Algún día nos devolverán nuestro lugar, que es la Plaza San Martín. Esperemos que así sea.